baby. Qué casualidad encontrarte aquí en Ibiza. Hace tiempo no veía tu sonrisa. Aunque nunca te busqué, menos mal que te encontré. Tengo algo pendiente con usted. La primera vez que yo te vi pensé que era un espejismo. A saber si eres real me tienes perjudicándome a mí mismo. Mi nena que quema es una sirena que descansa en la arena. Me acerqué y le pregunté si había problema en decirle que estás tan buena que sobran ideas. Contigo hay planes, bote, playa, mare. Pa' que olvide los males, muéstrame los dones que tú sabes. Dale, yo tengo la clave pa' que te suba la nave. No sé quién es el que te va a robar, oh, ah. Tú me tienes loco por probar, oh, ah. Bebé, si me da la buena, haré que valga la pena. Sigue bailando morena, una najena, una najena. No sé quién es el que te va a robar, oh, ah. Tú me tienes loco por probar, oh, ah. Bebé, si me da la buena, haré que valga la pena. Sigue bailando morena, una najena, una najena. Esa boquita me enamoré, bendita la hora que te encontré. Te vi solita y me acerqué, bonita de la cabeza a los pies. Tú te ves, tan linda como la primera vez. Acercándote, calentándome, la única que me calma la sed. Ese cuerpo me tiene pensando, si no estás conmigo, ¿qué estarás haciendo? Cuando quiera avisa que estoy esperando. A verte de nuevo a mí me sobra el tiempo. No sé quién es el que te va a robar, oh, ah. Tú me tienes loco por probar, oh, ah. Hey, bebé, si me da la buena, haré que valga la pena. Sigue bailando morena, una najena, una najena. ¿Y dónde tú bailas? Voy, solo dime si tú quieres. A la otra ya no estoy, no creo que te superes. ¿A dónde tú vayas? Voy, solo dime si tú quieres. A la otra ya no estoy, no creo que te superen. Contigo ya no quiero más mujeres.